Hola, soy Olivia, tengo 16 años y soy de Veracruz, México. A mí me encanta la cocina de mi país, pero también a veces me gusta mucho probar platos de otros países. En mi familia siempre cocinamos todos juntos. Me encantan las quesadillas, unas tortillas de maíz dobladas y rellenas de queso. También me gustan mucho las enchiladas, un plato picante con carne, y los burritos, similares pero con frijoles. Hola, soy Edgar, tengo 17 años y soy de DF, la capital. Me gusta mucho cocinar platos de mi país. Soy capaz de preparar muchas recetas muy ricas. Me gusta hacer fajitas, rellenas de carne y verduras, y preparo también la salsa guacamole. Los postres también me salen muy bien, sobre todo la tarta de chocolate.